y a través, por supuesto, el Twitter, @contraataque963. Y bueno, así es, como lo dijo Gustavo, estamos aquí en el 12º Congreso Nacional de Historia Regional y Local en Cumaná, bueno, en la sede de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre con los Osvaldo Rusia. Recordamos que este congreso tendrá desde hoy, 17 de julio, hasta bueno, hasta el viernes 19 de julio. Y también, por supuesto, vamos a recordar que hoy es miércoles de rock y electrónica, así que bueno, estén activos ahí por su mensajería de texto, también por la cuenta en Twitter. Y bueno, hacer guerrilla mediática desde sus espacios donde se encuentren. Y si quieren opinar sobre la historia, también bienvenido sea, porque estamos en el 12º Congreso Nacional de Historia Local y Regional. Bueno, Puchi está ahí activo en los controles, estoy segura que está esperando que soliciten alguna canción a través de la mensajería de texto para que él esté pendiente y bueno, venga, sí, señor. Puchi, a ver qué es lo que hace. Así es, Adinaí, saludos al Puchi de allá. Aquí en el estudio y recordamos que, bueno, aquí el día de hoy hubo una gala inaugural, la cual fue una verdadera maravilla. Esa gala inaugural estuvo, por supuesto, el ministro Fidel Barbarito, estuvo el señor Henry Gómez May, que es el rector de la Universidad Claudio Osvaldo Rusián, Politécnica, estuvo también el ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, estuvo el presidente del Centro Nacional de Historia, el Archivo General de la Nación, Luis Felipe Pellicer, y estuvo el señor Pedro Estrada, que es el secretario de gobierno del gobernador Luis Acuña, el gobernador del estado bolivariano de Sucre, Luis Acuña. Todos ellos estuvieron, bueno, dando la bienvenida a los presentes, estuvieron dando a cada uno de los que estaban junto con nosotros ahí una excelente apertura. Y bueno, entre algunas cosas, comentaron la historia del Congreso Nacional, entre que bueno, que ya cumple 12 años, pero que tiene 14 años de intentos, porque durante 2 años estuvo suspendida. Comenzó hace exactamente 14 años la historia de esto, como un intento de esos historiadores y de todos los preocupados y preocupadas por una historia insurgente y por la que la historia la hacen los pueblos y no la hacen los dominadores de siempre. De eso estuvo conversando Luis Felipe Pellicer. También estuvo hablando del ministro Pedro Calzadilla, quien lanzó tremenda noticia. Eso sí es una buena vibra, Puchi. Eso sí es una... Eso es un culto echado, Puchi. Es un culto echado esa noticia. Y bueno, la noticia es que van a lanzar el Programa Nacional de Formación en Historia, aprobado por el Ministerio de Educación Universitaria, y para la construcción, para el reforzamiento de una nueva historia, o más bien, la verdadera historia, la historia contada desde los pueblos, la historia contada desde las bases, y para unos nuevos historiadores también, y docentes y profesores en historia, que empiecen a abrir, a hacer la senda del camino que comenzó nuestro comandante Chávez, contándonos esa historia donde el sambo, el mestizo, el mulato, el excluido, el pobre, es el protagonista. También habló el día de hoy el ministro de la Cultura, quien, bueno, al final de este programa estaremos escuchando una entrevista que le hizo el equipo de Alba Ciudad y el equipo de Contraataque, que le estuvimos haciendo el día de hoy. Pero en resumen, también él estuvo comentando sobre la importancia de transmitir esta historia a los niños y niñas, de que tenemos que construir nuevos códigos comunicacionales, educativos, en las escuelas, etcétera, donde esta historia, la que nos enseñó el comandante Chávez, sea transmitida de manera sencilla, fácil, y él se lo plantea como un reto al Ministerio de la Cultura. Yo creo que es hora que escuchemos musiquita, mi pana Puchi. Vamos a poner a rockear a esta gente que nos está escuchando por la 96.3 FM. Hoy es miércoles de rock y electrónica. Yo estoy seguro que el pana que escucha Megadeth nos va a escribir un mensaje al 0416-534-8710. 0416-534-8710. La guerrilla mediática está en la calle, está en Cumaná, está en el 12º Congreso de Historia Nacional. Y ya venimos con más este Contraataque, la guerrilla mediática. We'll be right back.

Continuamos aquí con este contraataque desde Cumaná, Estado Sucre, el 12º Congreso Nacional, Regional, Local de Historia. Excelente, maravilloso congreso, ponencia hubo hoy durante todo el día, pero la principal ponencia la tuvo la profesora Carmen Borges, y Nair Mansur, tesista de historia de la Universidad Central de Venezuela, nos va a contar, guerrillera mediática, de qué se trata todo esto. Sí, bueno, pero antes de eso recuerdo la mensajería de texto al que se pueden comunicar a través de 0416-534-8710, 0416-534-8710. Manden su mensajito, porque hoy es miércoles de rock y electrónica, así que comuníquense con nosotros, nosotros estaremos complaciendo su petición. Así que bueno, por supuesto esta profesora sorprendió, bueno, aparte de que ya tiene una gran trayectoria en lo que es la historia y la, sobre todo esa historia insurgente y esa historia que ha enfrentado a la tradicional, Carmen Borges dio hoy una magistral conferencia realmente enfocada, bueno, fue la invitada para dar apertura a este acto en el Congreso Nacional de Historia Regional y Local, y por supuesto habló sobre Chávez y la Revolución Bolivariana y esas tareas que tenemos y que nos quedaron pendientes, ¿verdad? Que aún tenemos pendiente a realizar fue excelente, pero antes de comentar un poco más sobre Carmen Borges y lo que dijo en la conferencia, quería hacer referencia a la interpretación de Jorge Cabello del himno de nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que lo hizo con una interpretación muy hermosa de su marimba. Y bueno, al final, al finalizar la presentación del acto, estuvieron también unos alumnos, unos niños hermosos de él, estudiantes, aprendices, con la marimba cantando también, bueno, tocando la marimba, y fue un acto de verdad muy hermoso. También el himno del Estado Sucre fue interpretado por la estudiantina y la coral de la escuela de la Universidad Politécnica, bueno, donde se está realizando todo este gran Congreso Nacional de Historia Regional y Local. Y bueno, sí, como decía Carmen Borges, habló, bueno, de toda esa lucha y ese gran hombre que fue Hugo Rafael Chávez Frías, a todo lo que se enfrentó y todo lo que el pueblo, lo que hizo que este pueblo despertara con esa gran energía y con ese gran pensamiento latinoamericano y emancipador, porque sin duda alguna el comandante tenía un pensamiento emancipador. No solamente lo tenía, sino que lo sabía transmitir. Era ante todo un excelente comunicador y amaba la historia, amaba el despertar de las conciencias, el despertar de los pueblos, y amaba transmitir ese despertar de la conciencia. Entonces, una de las cosas que resaltó bastante Carmen Borges fue eso, la capacidad, cómo se erigió ese líder en Venezuela y en Latinoamérica para darle apertura a lo que es ahora la Revolución Bolivariana. Y bueno, lo que dejó, para resumir, lo que dejó como las tareas pendientes es, por supuesto, el plan de la patria. Ese plan que Nicolás Maduro lo llama el testamento de Chávez. Bueno, Carmen Borges dijo que es parte de las tareas pendientes que tenemos para seguir y continuar y avanzar hacia el socialismo y hacia la consolidación como tal del socialismo bolivariano. Así que bueno, esas fueron parte de las reflexiones de Carmen Borges. Y por supuesto que el gobernador también, se nos olvidó comentar al principio que el gobernador Luis Acuña iba a estar en este acto, pero no pudo estar porque se encontraba junto a Nicolás Maduro haciendo las tareas del gobierno de calle en Carúpano, por aquí también, por Oriente. Así que bueno, pero ante eso mandó al representante de la gobernación. Así que bueno, hubo también las actividades, estuvo bien chévere. Al final cantaron bailaron, hicieron una danza tradicional de Cumaná, un joropo maravilloso, hasta el ministro Fidel Barbarito bailó con ellos. Así es, ¿qué puedes decir tú, Gustavo? Bueno, será que recuerden enviar mensajito de texto al 0416-534-8710 o que escriban al Roma Contraataque 963, hoy miércoles de rock y electrónica, y vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con más en el próximo corte. Vamos a escuchar al propio Fidel Barbarito en una entrevista para Contraataque, para la ciudad, para el Tercero Cultural Día y para todo aquel que le sirve. Ya venimos con más este Contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Continuamos aquí con este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Son las 5:47 minutos de la tarde y estamos aquí desde Cumaná, Estado Sucre, en el 12º Congreso Nacional de Historia. El día de hoy hicimos una entrevista al ministro del Perú, Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien le respondió varias preguntas ahí a diferentes medios y también le respondió algunas preguntas a este equipo de contraataque de Alba Ciudad. Él conversaba sobre el Congreso Nacional de Historia y sobre Gobierno en Calle, que en el Oriente, este cierre de Gobierno en Calle en el Oriente y específicamente en el estado Sucre. Nos vamos a poner a escuchar esta entrevista, luego de esta entrevista nos vamos a un corte y volvemos para despedir el programa, mi gente, y para contarles un poco de cuáles van a ser las ponencias del día de mañana en este 12º Congreso Nacional de Historia. Escuchamos la entrevista por aquí, por la Velocidad 96.3 FM. Bueno, los congresos son, bueno, imagínate, son de ese año, ¿no? Un congreso que nace en revolución y que tiene la perspectiva de generar una alternativa a esa historia dominante que hegemónica a mí es destruyendo y que ha tenido como resultado el desarrollo de la invisibilidad, la colonización de nuestras mentes, de nuestras culturas, ¿no? Este congreso es una de las herramientas para generar una historiografía distinta. Esta mujer, este hombre y mujer que están trabajando para construir un imaginario nuevo, un imaginario con sentido de pertenencia, con arraigo, delegando a ese hombre y a esas mujeres, a las historias de esos hombres y esas mujeres perdidas, transformando nuestras realidades y que genera en nuestra cotidianidad una transformación igualmente, ¿no? El conocimiento de esa historia insurgente, de esa historia que estaba allí oculta como una estrategia para invisibilizarnos, para mantenernos desestructurados, desarticulados. Esa historia ha generado en el pueblo venezolano durante estos 14 años de revolución un pensamiento crítico sobre la realidad y un análisis también con una percepción distinta de lo que hay y somos. Y eso se construye en todos los ámbitos, se construye en el ámbito de la historia, se construye en el ámbito de la acción artística, se construye en nuestra propia cotidianidad. Los referentes y los paradigmas de los modelos culturales hacen a la mujer y hacen al hombre. Y en la medida que nosotros vayamos visibilizando a esos paradigmas, vayamos construyendo paradigmas para la liberación y vayamos visibilizando esos referentes para la liberación, tendremos cada vez hombres y mujeres más libres, más conscientes, sensibles al hecho de la patria, sensible a la defensa de nuestra identidad, de nuestra integridad y por consiguiente defensores del proceso revolucionario. Hoy estamos, digamos, lanzando este congreso que va a tener un par de días de discusión, deseando que esta discusión sean enriquecedoras y que aporten, como lo viene haciendo este congreso a lo largo de estos 2 años, nuevas visiones, nuevas acciones, nuevas estrategias para afianzar este modelo historiográfico alternativo que construye patria, que construye identidad, que genera real y sentido de pertenencia para todos y todos los venezolanos. Tiene mucho que ver con eso que el comandante identificó como un modelo más importante de la revolución bolivariana. Nos sentimos orgullosos y orgullosos de que seamos. Yo siento que en este congreso, el trabajo que se ha hecho del Centro Nacional de la Historia, en esa transformación, de la vinculación de nosotros con nuestra historia, de nuestro ser con nuestro ser, con nuestra inmensa diversidad cultural, claro, sino en nuestro ser como nación, y nuestro ser como nación integrada a un territorio como el latinoamericano. El venezolano y la venezolana se ve de forma distinta, nos interpretan de forma distinta, pero distinto también nos interpretan los latinoamericanos y los pueblos del mundo. El Venezuela es una referencia, ¿no?, de unidad, de trabajo por la construcción de un modelo cultural distinto, de un modelo político distinto, de un modelo económico distinto. Y esa referencia que hemos ido construyendo la vamos haciendo con espacios como este. La vamos haciendo en la cotidianidad, la transformación de nuestra particular realidad, eso es nuestra particularidad. Mira, yo tengo la idea de que la ciudad de Manaus fue recogida como epicentro de la historia de Cali y Limón. Una de las calles de Cusi, la propuesta de Cali y Limón, y la tengo interna, que el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo esta presencia en la ciudad de Cali para participar en la calle. Imagínate, estamos celebrando los 200 años de la campaña de Miral, pero también de la campaña de Viento, ¿no? Es una, yo no tenía que ser aquí, la realización del Congreso Nacional de Historia este año aquí. Y bueno, que Manaus Sucre, un pueblo luchador, consciente de esa necesidad de la defensa de nuestra soberanía, con una diversidad cultural enorme, con hombres y mujeres preocupados porque esa diversidad se mantenga en lo cotidiano, se mantenga viva, latente. Y bueno, qué mejor escenario para eso que para acá. Sí. Pero la instalación del Consejo de Cultura, que es una instancia política de articulación en la que nos encontramos en una mesa, de forma frontal,